sabe que es amistad. No se da cuenta de que él tan solo es uno más. Él solo quiere triunfar, él ya no quiere esperar. Se le olvidó qué significa en el rap empezar. Lanzar rap al azar, buenas frases enlazar. La diferencia entre un MC de posting y el de verdad. Valladolid, mi ciudad, aquí dejarnos en paz. Bastante ya tenemos con lo nuestro, mi a mi pesar. Hay que volverlo a intentar, no se puede tropezar. Pues al oyente de este estilo le debes de enseñar el cómo.